Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. La eterna y perfecta sabiduría dice que el hombre es según su pensamiento. De tal manera, si sembramos un pensamiento, cosecharemos una acción. Al sembrar una acción, cosecharemos un hábito. El hábito dará lugar a un carácter y el carácter forjará un destino. Por consiguiente, el destino no es casual. El destino tiene su origen en el pensamiento. Pensemos de manera adecuada, de manera correcta, no con pensamiento positivo, porque pensar que podremos llegar a la luna caminando es un imposible. Pensemos de acuerdo con la eterna sabiduría que nos dice que andar en los correctos caminos nos llevará al perfecto destino. Este es Los colores de la oscuridad, tu programa, que nació para ti y por ti. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida y un abrazo fraterno a nuestros oyentes. Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, y a través de las redes sociales, en nuestras cuentas Los colores de la oscuridad en Facebook y YouTube. Gracias por estar con nosotros. Tenemos en esta semana cosas interesantes. En el invitado del día, en la Vía Láctea, la presencia del maestro Humberto Andrade. Él nos hablará de un trabajo especial, el arte didáctico. Una exposición que permanecerá abierta aquí en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 20 de diciembre. Una extraordinaria exposición de rompecabezas. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. En esta ocasión, El calor del corazón. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna. El tema Mil colores en la oscuridad, nuestro poema emblema. Además, un pequeño fragmento de aquellas palabras que están grabadas en la Catedral Metropolitana de Quito. Por supuesto, no puede faltar la mejor música, las bellas canciones escogidas exclusivamente para ti, desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y ahora, agradeciéndote una vez más, damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que

Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. De quererte así, por haberte amado tanto, sé que te perdí. Y hoy que estás lejos, sufro por ti. Quiero tenerte muy cerca de mí. Sálvame los días, por favor, que parecen noches sin tu amor, y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Siempre sin razón, días que se me amontonan en el corazón. Porque te quiero, porque no estás, porque te extraño cada día más. Sálvame los días, por favor, que parecen noches sin tu amor, y con tu regreso, tan solo por eso, tú me harás feliz. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Ahora quiere hablar de un evento especial. Imágenes de Quito y obras de los grandes maestros del Ecuador. Para ello tenemos aquí a su autor, el maestro Humberto Andrade, ex educador y por supuesto ahora un gran artista del arte lúdico. Maestro, gracias por estar con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Muchísimas gracias, Javier, muy amable por la invitación y por darme la oportunidad de poder contar al público de Radio de la Casa de la Cultura las actividades que estamos desarrollando los artistas. Sí, a propósito de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su señal y de sus micrófonos, damos un abrazo también a nuestras emisoras fraternas, Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. Un abrazo para todos y cada uno de los oyentes. Maestro, qué interesante una exposición de puzzles de las grandes obras de los maestros del Ecuador y también de las imágenes de Quito. Sí, la idea es que la juventud actual, la niñez actual y las futuras generaciones realmente se empoderen con lo que Quito tiene y conozcan claramente por qué Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese título no se compra, eso lo adquirimos con el tiempo por haber sabido preservar, conservar, restaurar y exponer lo que realmente Quito, y no solamente Quito, Guayaquil tiene cosas hermosísimas, Loja, Cuenca, bueno, todas las ciudades y provincias del país tienen linduras, tienen maravillas, de los cuales obviamente los ecuatorianos y los quiteños en particular nos sentimos muy orgullosos de haber sabido cuidar los legados, los tesoros que nos dejaron nuestros antepasados. Quito, realmente un relicario mágico que nos pertenece y que debemos aprovecharlo y valorarlo, porque muchas veces pasamos por esas calles quiteñas, esas calles coloniales, sin que nos apoderemos de ese, justamente esa riqueza artística, cultural, arquitectónica, pero los extranjeros sí se dan cuenta de esa maravilla, ¿verdad, maestra? Sí, indudablemente. Una, por la antigüedad que tienen de vida con respecto a nosotros. Dos, el desarrollo cultural también en Europa enormemente los cualifica y califica para ser realmente observadores y gente que aprecie, considere y respete el arte. Y tres, pues obviamente el comparar las riquezas culturales, las obras de arte de la escuela quiteña, de Caspicara, de Legarda, de Miguel de Santiago, con los artistas europeos, sí dista mucho, y la belleza del uno y la belleza del otro son inigualables e incomparables. Recordemos que Quito deslumbró a Europa con la escuela quiteña de arte barroco. Y maestro, díganos, ¿qué ha sido para usted esa trascendencia de educador a artista? Enorme, enorme, porque le cuento, Javier, que desde hace 40 años vengo haciendo la investigación sobre Quito, y más o menos desde la época en que le nombró la UNESCO a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, le di una pequeña reorientación a mi investigación, para que la gente justamente conozca del por qué Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fuimos el primer país, la primera ciudad que presentamos la solicitud, porque la UNESCO hizo la invitación a todos los países del mundo, quienes deseen participar para ser calificados como patrimonio cultural. Y Quito fue la primera ciudad y fue la primera solicitud que ingresó. Y también fue la primera solicitud y la primera ciudad aprobada y declarada patrimonio cultural. Esto es realmente hermosísimo, digno de reconocer incluso a las autoridades de esa época que estaban tramitando y encargadas de ver que realmente Quito sea reconocido mundialmente. Recordemos, amigos, que justamente esta nominación sirvió para que Cracovia, la ciudad polaca, también fuera nominada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Maestro, ¿qué obras tenemos de los grandes artistas ecuatorianos en esta exposición suya? En mi exposición he incorporado obras como de Leonardo Tejada, de Eduardo Kidman, de Osvaldo Guayasamín, de Rodríguez, de Guerrero, entre otros. Son las obras más representativas de ellos, ¿no? Ganadoras de premios internacionales. Eso significa, sí, se ha hecho una gran investigación por lo visto, ¿no? Sí, sí, en ese sentido la Casa de la Cultura también me está ayudando y me ha ayudado muchísimo en darme mucha información respecto de los artistas, de los miembros de la Casa de la Cultura y obviamente de las obras emblemáticas de ellos expuestas en todo el mundo. Amigos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, esta exposición está en la Sala Miguel de Santiago y estará abierta hasta el 20 de diciembre. Visítenla. Estamos aquí en La Casona, en la avenida 6 de diciembre y Patria. ¿Cómo así, maestro, se adentró en este arte lúdico? Lo que ocurre es que, bueno, desde pequeño siempre me llamó la atención los museos, las iglesias, las fachadas. Mi mamacita era pintora y escultora, entonces posiblemente de ella heredé un poco de amor al arte, a la pintura, a las cosas. Pero tenía también en mente que sí, hay muchísimos cuadros y hay varios y muchos pintores y de alta gama y de muy buena calidad. El problema es cómo llegar con mis cuadros a la gente común y corriente. Porque le cuento, Javier, me encuentro con un cuadro de Leonardo de Tejada, un hermosísimo óleo, la pintura de un caballo. El precio, $10,000. Imposible para poderlo yo adquirir. Y así otro tipo de cuadros de otros artistas, de Rodríguez, de Guayasamín, etcétera. Entonces, eso me hizo pensar y analizar. Digo, bueno, ¿cómo logro yo llegar a que toda la colectividad, si no tiene el cuadro original del artista, por lo menos que tenga una réplica y que le conozca también al artista y que conozca también la obra? ¿Esto por qué? Porque en primer lugar yo abarato costos. El costo de un puzzle de 78 por 58 ya enmarcado es de $75. Y en comparación, lo que le decía Javier, con el cuadro de Leonardo que vi en el internet, valía $10,000, hay una diferencia enorme. Sí, en verdad. Y recordemos también que ese trabajo lúdico ayuda a los niños a su desarrollo intelectual. Uno de los propósitos de Los Colores de la Oscuridad es justamente motivar la educación, el crecimiento integral de los niños. Y creo que este trabajo maravilloso del maestro Andrade coadyuva para que ese propósito se lleve a cabo en los niños. Juguemos con ellos, con los rompecabezas. Y maestro, tal vez algún propósito, algún proyecto en lo futuro. Sí, son varios. La primera cuestión, Javier, es que debo indicarles que los rompecabezas no es solamente para los niños. Es para todas las personas y de todas las edades. Veamos los factores positivos en los que aporta el puzzle, el rompecabezas, a cada uno de nosotros. En primer lugar, nos da paciencia. Porque se requiere y se necesita mucha paciencia para ir buscando pieza por pieza y pudiendo armar el rompecabezas. Nos da concentración para poder tener en la mente la imagen real que vimos cuando estaba armado el rompecabezas o la foto a la que vamos a replicar con el rompecabezas y con las piezas en pedazos que forman el puzzle. Tercera cosa, me quita el estrés, me quita la ansiedad, me quita la angustia, me hace una persona mucho más tolerante, más aceptable, más amigable. Me ayuda a la memoria porque recuerdo inmediatamente colores, objetos, modelos, piezas, que ya los vi entre el montón de partecitas del puzzle. Y eso mismo me sirve para mi vida personal, para mi vida profesional, para mi vida familiar. Entonces el puzzle nos ayuda a todos, nos ayuda a todos y de todas las edades. Lo que ocurre es que no todos hemos querido armar un rompecabezas o nos hemos dado un poquito de tiempo para ello, posiblemente por pereza, llamaría yo así, no por incapacidad o por dificultad. No, nuestra gente es muy inteligente, muy sabia. Puede hacer eso y mucho más, mucho más. Pero lo dejamos posiblemente a un lado porque o no tenemos un poquito de paciencia o no lo hemos intentado, pero esta vez les invito a que por favor vengan. La exposición está abierta hasta el 20 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Vengan, visiten, y si quieren participar, también les hacemos la invitación para que participen en el primer concurso mundial de armado de puzzles, de rompecabezas. Miren lo que es de interesante la cuestión de Quito. Quito, con mi persona, presenta la primera exposición a nivel mundial de imágenes de Quito y obras del Ecuador con la temática, con la técnica del puzzle, del rompecabezas. Nuevamente Quito pasa a ser el primer puesto. Y nuevamente Quito es la primera ciudad en el mundo que organiza, por las fiestas de Quito, el primer campeonato mundial de armado de rompecabezas. Pues bien, participemos de este extraordinario evento, esta competición que realmente traerá renombre a nuestra querida ciudad, más del que ya tiene. Y reiteramos también que una situación más de los rompecabezas también nos liberan de la alienación de la tecnología, que cada día nos roban más la capacidad de usar la imaginación. Maestro, yo quiero agradecerle por su presencia aquí, pero antes de despedirle, yo quisiera pedirle que nos comparta un mensaje para esos jóvenes a nivel del país que nos están escuchando, para que se motiven, que quizá han perdido sus sueños, han perdido sus objetivos, su horizonte se ha desvanecido, para que se levanten y vayan en pos de ese sueño azul que quizá un día fue importante y ahora ha dejado de serlo. El mensaje es especialmente para aquellos jóvenes que posiblemente pudieran ver la vida un poquito negra, un poquito oscura, que piensen en cuán valiosos son como seres humanos. Que se autovaloren, que se autorreconozcan, que sepan que tienen capacidad, inteligencia, sabiduría. Sí, posiblemente en un momento determinado, por el tiempo nos dejamos llevar por algún vicio, por algún ocio, y podemos caer un poquito mal. Pero no se olviden, no se olviden, jóvenes, nunca, que siempre, siempre, ustedes tienen la capacidad extraordinaria para levantarse tantas cuantas veces se hayan caído o tropezado. Yo confío mucho en ustedes, en su capacidad. 45 años fui docente de escuela, colegio y universidad, y confié en los jóvenes y no me equivoqué, porque tengo 45 años de muchas generaciones que me da gusto toparme con mis exalumnos y saber que triunfaron y han triunfado en la vida, pese a que incluso algunos de ellos repitieron el año, no conmigo propiamente en algunas otras materias, pero así que así lograron volver a pararse, a ver el camino, la vida con otro horizonte y triunfar. Entonces yo vuelvo a insistir en ustedes, hacerles un llamado. Yo confío en ustedes. Sé de la capacidad, sé de la inteligencia, sé de la sabiduría y sé de la fe que cada uno de ustedes tiene. Confíen en ustedes mismos, confíen en sus padres. Y si requieren ayuda, no se olviden que las ondas radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este y sus diversos programas, están siempre para estimularlos, para alentarlos a que sigan adelante y no decaigan. Espero tener noticias de ustedes que han triunfado y éxitos en sus vidas. Qué hermoso mensaje, y no nos queda más que recordarles lo que dice Los Colores de la Oscuridad en cada uno de sus programas. La única discapacidad limitante es la discapacidad de la voluntad. No importa cuántas veces caigamos, siempre y cuando nos levantemos una vez más. Gracias. Muy gentil maestro, gracias también por haberme permitido estar en su espacio. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. En la inmensidad de mi habitación, el sol no entrará, no tendré calor. Retrato aquel, miraré y será un testigo fiel de mi triste andar. Wow, wow, wow, wow. Quiero que me quieras esta noche, amor, sin pensar en nada antes del adiós. Quiero que me dejes un poco de ti para imaginarte, para no morir, para no morir. Mañana, ¿qué será de mí mañana? Si los sueños me has robado, nada tengo para dar. Mañana, ¿qué será de mí mañana? Cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. No, no, no. Cuesta creer, todo terminó. Fuiste en verdad mi primer amor. Me has querido bien, no siento rencor. Que seas muy feliz, te deseo yo. Oh, oh, oh, oh. Quiero que me quieras esta noche, amor, sin pensar en nada antes del adiós. Quiero que me dejes un poco de ti para imaginar. Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo, cada día al despertar. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Only sky. Imagine all the... Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética.